llorarás mañana. Cuando estés solo, comprenderás lo nuestro, comprenderás que te amo, ya muy tarde será, comprenderás que te amo, ya muy tarde será. Entonces llorarás como lloré por ti, lamentando. Llorarás mañana cuando yo me vaya, llorarán tus ojos, lágrimas de amor, llorarán tus ojos, lágrimas de amor. Y cuando estés solo,